Teníamos preparadas otras cosas para el programa de hoy, pero me parece que no está mal que sigamos este camino. Cuanto menos dispuesto está el adulto a revisar el engaño, el autoengaño, la autotradición, más difícil se le hace la vida a los demás. Es que tantos de nosotros somos así, destilamos violencia, destilamos desconfianza en cada cosa que hacemos. E incluso, por ejemplo, se ve en el optimista, ¿no? El optimismo es una clara señal de maltrato en la infancia. El que ha tenido madrina no es optimista. Descuenta que va a aparecer el chocolate. No se imagina otro mundo. Y si no llegara a aparecer el chocolate, está todo bien igual. El optimista hace fuerza, aprieta los dientes, le pide al universo que algún día, por favor, nos inviten a la calecita, aunque sea media vuelta. Eso es un optimista, un chico maltratado. Y así nos vemos ante la aparente paradoja de que un niño normal, que ha aprendido a responder siempre a los deseos de los adultos, como dijo Carlos, pero eso está muy bien, y jamás ha ejercido la crítica contra ellos, o sea, un chico buenito, se convierte 30 años después en un comandante de Auschwitz o en Adolf Eichmann, cualquiera de estos delincuentes, o bueno, Pinochet, Videla, Franco, etcétera, ¿no? Macera. ¿Quiénes son? ¿Son los rebeldes? No. Son los chicos buenos que se portan bien y que han aprendido a responder siempre a los deseos de los adultos. Y muchos de nosotros creemos que eso es un chico bien educado y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que los hijos o los alumnos hayan aprendido a responder siempre a los deseos de los adultos. Traducido un poco, no solo adultos, ¿no? Porque en algún momento estos niños crecen y se convierten en adultos, y entonces, ¿a quién obedecen? A los poderosos, a los empresarios, a aquellos que tengan jerarquías superiores, porque estos son los que han aprendido de niños. Obediencia, hacer lo que el otro te pide, a pesar de lo que uno sienta o quiera. Obediencia a los maltratadores. Exactamente, obediencia a los maltratadores para poder imponer maltrato a los demás, para poder hacerle al otro lo que a mí me hicieron y lo que tanto daño me hizo y que no puedo reconocer. En todos mis libros, Alice Miller está de acuerdo con Nadia Hoyos en este caso, en todos mis libros he intentado demostrar que la violencia que se ejerce sobre los niños es devuelta luego a la sociedad y también por esta clase de apoyos a los dictadores que tiene la persona que fue maltratada. He llegado a esa conclusión al preguntarme de dónde procede el odio, cómo se engendra. Yo quería saber, dice Alice, por qué algunas personas tienden a una extrema violencia y otros no. Solo al estudiar detalladamente la infancia de algunos dictadores y responsables de genocidios, empecé a entenderlo. Todos ellos habían estado expuestos en su infancia a un horror inimaginable que negaban de forma radical. No, ¿sabes qué? En mi casa no, fue un lindo clima había en casa. En mi opinión, fue precisamente esa negación la que en la edad adulta los impulsó a cometer acciones de desquite. ¿Entendés? El problema es precisamente ese decir, no, en casa todo estaba muy bien. Eso se llama negación. En el 99% de los casos, no es el suyo, señora. En su caso sí, yo le creo a usted. Pero fíjese los vecinos que dicen que su clima familiar era lindo, pero el rictus de violencia y resentimiento se le ve cuando en el kiosco pide 5 pesos de caramelos. Hasta en ese momento le destila la ira reprimida. Un niño castigado y humillado en nombre de la educación. Se nos arruinó la cosa con nuestros amigos. Un niño castigado y humillado en nombre de la educación interioriza muy pronto el lenguaje de la violencia y la hipocresía. Aprende eso entonces y lo interpreta como el único medio de comunicación eficaz. Es Alice Miller, no nosotros. Nosotros jamás diríamos una cosa así. Cuando dice educación está pensando ella más en los padres, pero nosotros desconfiamos. Claro, no dijo usted que no había que desconfiar, desconfiamos nosotros. Cuando intenté visualizar en los ejemplos de Hitler y Stalin cómo repercutían en la sociedad los malos tratos de la infancia, muchas personas me dijeron que a ellas también les habían pegado, pero que ellas no se habían convertido en criminales. Cuando les pregunté a esas personas que habían sido maltratadas, les pegaban, pero no se habían convertido en criminales, cuando les pregunté por detalles de su infancia, resultó en todos los casos que existía al menos una persona, una madrina, que sin haber protegido directamente al niño frente a los malos tratos, sí le había dado afecto o incluso amor. Esa persona, el testigo que ayuda, le dice malamente: Ali, le vamos a llamar madrina, nosotros dijimos. La madrina la encontramos en casos como el de Dostoyevsky, del cual se afirma que tuvo un padre muy violento, pero una madre muy cariñosa. Ella transmitió a su hijo la conciencia de que existe el amor. El dato sería, aunque conciencia se acaba, muy grandilocuente esa palabra, es posible la calecita sin nada a cambio. Esa es la revolución de la madrina. Entre los niños golpeados están también aquellos que en la infancia o un poco más tarde encontraron otras especies de madrinas que les ayudaron de un modo activo a reconocer la injusticia sufrida y a asimilar el dolor de lo ocurrido, que es lo que estamos intentando hacer nosotros en este instante. No salimos a decir, como van a hacer inevitablemente la mayoría de los colegas: ah, qué bueno, no te olvides de saludar a tu papi. Nosotros decimos: ¿vos estás seguro que tenés que saludar a tu papi? ¿Has sido un buen padre? ¿Merece tu respeto? ¿Merece tu reconocimiento? ¿O has sido un pobre sonso que hizo desastres? Y qué bueno, está bien, saludalo, pero la verdad que bastante patética fue su paternidad. Entre los niños golpeados están también aquellos que encienden la radio y algunos les dicen, los ayudan, los invitan a reconocer la injusticia sufrida y a asimilar el dolor por lo ocurrido. Si eso fue lo que ocurrió, bueno, te va a doler un par de días, una semana, un año, y después te vas a haber sacado un peso de encima. Quien se haya ocupado de los abusos a los niños habrá observado el sorprendente fenómeno de que los padres que maltratan o abandonan a sus hijos han padecido ellos mismos ese trato en su infancia, lo que hemos dicho. Pero como adultos ya no se acuerdan lo que sufrieron. En el caso de las agresiones sexuales contra niños, hablemos un poco de esto, tan común, más de la mitad de los abusos sexuales ocurren dentro de la casa. De esto estamos hablando, señora, de esto que está negado. Vos lo vas a pasar junto con los tuyos. ¿Qué incluimos al abuelo, ese hijo de puta que tenés? ¿Al tío degenerado también lo incluimos? Está negado esto, nadie lo dice. En el caso de las agresiones sexuales contra niños, es habitual que los autores de las agresiones desconozcan su propia historia, o al menos que hayan cortado los puentes con los sentimientos que tuvieron entonces. Solo en el curso de la terapia, cuando esta es posible, se pone de manifiesto que llevan años repitiendo su propia historia. Está hablando de los abusadores. El abuso sexual en la infancia y también la explotación sexual en la infancia o en la adolescencia, como cualquier otra forma de explotación, puede ser aceptada por el niño o la niña, escucha, como una especie de alimento, cuando no existe otra posibilidad afectiva. Si la caricia es en realidad un abuso sexual, bienvenido si no hay otra cosa. Esto es parte del delito del abuso. Es poner en funcionamiento este mecanismo mamífero en el cual la víctima vive en un mundo tan feo que hasta los abusos sexuales le son bienvenidos, porque aunque sea, es un contacto. Parece una brutalidad lo que estoy diciendo, pero es lo que dice Alice Miller y lo que cualquiera rápidamente identifica, porque te encontrás con que el abusado eventualmente quiere continuar con el abuso, o no lo denuncia, etcétera, porque es una especie de alimento cuando no existe otra posibilidad afectiva, o sea, cuando no existe madrina. Por eso los oyentes tienen mucha responsabilidad, no solo con su propia vida, sino con las de los sobrinos, los nietos, andas a ver, ¿no? Alumnos. Un niño hambriento de amor, calor y refugio, o sea, un niño, acepta codicioso en determinadas circunstancias no solo la explotación sexual, sino incluso los golpes, los insultos y los abusos, con tal de no sentirse abandonado. Acá tenemos la dimensión tremenda y nunca dicha de lo que ocurre dentro de la casita de mami y de papi, y qué suerte que vas a pasar las fiestas con los tuyos. Un niño hambriento de amor, calor y refugio acepta codicioso, o sea, activamente lo acepta, no solo la explotación sexual, sino incluso los golpes, los insultos y los abusos, con tal de no sentirse abandonado. Estos malos tratos en la infancia, a ver, tienen como dos dimensiones. Alice Miller, por regla general, lo que critica son los malos tratos físicos, ¿sí? Castigos físicos. En La Bruja de las Palabras somos más sutiles todavía y estamos en la línea de Claudio Naranjo. Nosotros decimos, no es necesario que te peguen para maltratarte. Alcanza con que desconfíen de tu naturaleza, con que desconfíen de vos. Cuando aparece la supuesta civilización, dicho de otra manera, la diferencia entre la cultura de los hopis o de los andinos y la cultura occidental es que en la educación de las culturas originarias se respeta la naturaleza del niño. Se ha escuchado en este estudio, nunca se les dice que no a un niño en las culturas originarias. La cultura occidental todo el tiempo se les dice que no. Así no, así no, así no. Como sos, no sirve. Lo que sentís, no importa. Esa es la gran diferencia. Y eso conduce a los malos tratos de los cuales hemos hablado, que en su escala más alta se convierten en castigo físico. Pero según nosotros, en sus escalas normales, entre comillas, suaves, lo que hacen es producir occidentalitos, guerreros, gente resentida, que no sabe quién es, enajenada, como decía Teresa Parodi, que mira al costado para ver qué es lo que corresponde que desee o que sienta, sin que haya castigo físico. Hay una alienación de los niños. Esa es nuestra opinión. Alice Miller, ella no cuestiona la cultura occidental. Dice, ¿en qué casos extremos se producen dictadores, odios, linchamientos? Dice, ahí hubo un castigo físico, seguramente, un castigo muy fuerte, una humillación hubo. Nosotros decimos otra cosa un poco más sutil todavía. ¿Qué es entonces el odio? A mi modo de ver, dice Alice Miller, es una consecuencia posible de la ira y desesperación del niño que se ha visto despreciado ya en su etapa no verbal, o sea, antes de los 2 años, más o menos. ¿Qué es el odio? A mi modo de ver, es una consecuencia posible de la ira y desesperación del niño que se ha visto despreciado ya en su etapa no verbal. O sea, son cosas que no te podés acordar. No hay modo de que te acuerdes. Solamente algún testigo te puede contar cómo fue. De qué modo te trataron. ¿Qué es el odio? Consecuencia de la ira y desesperación del niño. Quien haya observado los gritos de un bebé desesperado se asombrará de la intensidad de esos sentimientos. Y ese desgarro del bebé que llora pueden dar el tono, insinúa Alice Miller, de el odio. Ten el valor de escucharlo. Mientras la ira hacia los padres se mantenga en el plano inconsciente y sea de ese modo negada, no se podrá eliminar esa ira y se expresará como odio. Estará esperando que aparezca alguien débil para descargar eso que ha quedado pendiente, digamos. Repito, mientras la ira hacia los padres, se mantenga en el plano inconsciente, me trataron muy bien, y sea así negada, no se podrá eliminar. No hará más que desplazarse hacia chivos expiatorios, judíos, bolivianos, chilenos, hinchas de River, etc. Hacia sus propios hijos o hacia supuestos enemigos, dice Alice Miller. Mientras la ira hacia los padres se mantenga en el plano inconsciente y sea así negada, no se podrá eliminar, no hará más que desplazarse hacia chivos expiatorios, hacia los propios hijos, alumnos, o hacia supuestos enemigos. Camuflada de ideología, la ira infantil transformada en odio adulto resulta especialmente peligrosa cuando es transformada en ideología, porque es indestructible y se sitúa más allá de cualquier mandato moral. Son estos discursos que escuchamos en los políticos cargados de odio, justificando las desgracias de todo un país por el grupo que han elegido como supuesto enemigo. Esto funciona y además los expertos en comunicación saben de este resorte. No lo sabe solamente Alice Miller. Los tipos que le preparan la campaña o la estrategia política, algunos políticos conocen estos mecanismos. Camuflada de ideología, la ira infantil que sienten la mayor parte de los ciudadanos que han sido educados con maltrato por parte de sus padres. Camuflada de ideología, la ira infantil transformada en odio adulto resulta especialmente peligrosa porque es indestructible y se sitúa más allá de cualquier mandato moral. Es decir, terminamos linchando a un chico de 14 años, lo terminamos matando llegado el caso. Más allá de cualquier mandato moral, no matar no importa, porque este es un reverendo hijo de mil no sé qué. Es el odio adulto, es la ira infantil transformada en odio adulto. Que además la podés ver acá en el cuello, en la yugular le sale. Ese odio así, es que hay gente que no lo sabe, hay políticos que han dejado grabadas sus opiniones llenas de este odio, para que, supongo yo, que dentro de unos años en algunas universidades se exponga y digan: mirá, este tipo no se daba cuenta que cuando emitía su opinión de los enemigos, en realidad se estaba confesando. Minuto de silencio. algo muy fuerte que acabamos de hablar, que por ahí, como es tabú y mañana es el Día del Padre, no quiero dejarlo pasar. Los abusos sexuales infantiles. Más de una está agarrándose la cara para no tocar este tema. Es tabú, lo hemos tocado pocas veces también en La Bruja, porque hay un miedo de hablar sobre esto, porque los retrotrae a situaciones dolorosas, horribles y dolorosas que han pasado y que lógicamente las han olvidado para poder seguir viviendo. Uh-huh. Mecanismo de defensa del ser humano. Según las últimas cifras de UNICEF, si mal no recuerdo, creo que era UNICEF, puede ser cualquiera, y si exagero, me parece que no estaría muy alejada de la realidad. 8 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Abusados por tíos, abuelos, primos. La mayoría hombres. Hacia niñas o niños. Es una situación muy preocupante y alarmante, como para que uno tenga un poco más en cuenta a este ser pequeño que tenemos en casa. Y que no, que por lo menos, ya que no podemos hacer un montón de otras cosas, sino evitar ciertas cosas, por lo menos escucharlo y verlo y creerle. Porque hay una negación feroz de lo que le ha pasado al niño. No le creemos a ese niño, porque no nos creemos también quizás a nosotros. Está fantaseando. Uh-huh. Miente, el niño miente. No miente. Mirale los ojos, el miedo que tiene de juntarse con tal persona para el Día del Padre. No lo obligues. Averigua más. Y si lo sabes, no lo... lo omiten. Es terrible, pero lo omiten y lo obligan al niño a que le entregue un regalo al padre cuando el niño no quiere hacerlo. No quiere la niña. Entonces no lo obliguemos. Intentemos que este Día del Padre, por lo menos este chico, pueda respirar en paz. No sé, me parece que es... O sea, a ver, todos estamos en contra. A ver, partamos de una norma. No sé, todos estamos en contra de los abusos sexuales infantiles. Quiero pensar que sí, o creo que es una norma. No está tan claro, como sí. La mayor parte de la gente no está en contra del castigo físico a criaturas. No está tan claro. No está tan claro. Es un tema... Bueno, partamos en reconocer... Está abierto a debate. Sí. Decir que estamos todos de acuerdo también es una forma de la negación. También. Bueno, partamos en que en ver que existen estos casos de extrema violencia y partamos de que... A ver qué se puede hacer, no sé. Y los adultos que niegan, los que no son los protagonistas del abuso, pero que lo niegan, que somos muchísimos. Seguro, probablemente yo también lo hubiera hecho, qué sé yo. Digo, porque a cada rato uno se entera de una madre hace poco, ¿no? Que le matan a un hijo, y la tipa no le pasaba el elefante delante suyo y no lo veía. Es que no somos ninguno de nosotros ángeles recién caídos del cielo. Todos tenemos historia criminal en estos asuntos, digamos. Todos o la hemos padecido, o la hemos hecho de algún modo, o en el colegio, en ciertos ámbitos, o hemos callado cosas que hemos sabido. En esa salsa ocurren estas cosas. Hoy hemos intentado invitar a que no se nieguen tanto, o que en la medida en que vayamos pudiendo, abramos la puerta del sótano cuando se pueda. Como se puede, despacito. Y si hace falta, pedimos ayuda. Hasta la semana que viene. Chau. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. No se sorprenda si al girar la luna le hace un guiño. Que un par de vueltas le dirán cómo alucina un niño. Le aplaudirán desde un balcón geranios y claveles y unos ojos que le llenaron de cascabeles. Enfundes en los pantalones largos de su hermano. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 278. Si no le cura, al menos le reconforta, señor. Anímese, cuelgue el pellejo en la acera y súbase al tordillo de madera y olvídese de lo que fue y de qué modo. Cuélguese de la magia de pasar de todo y móntese en el carrusel del furo. Súbase, dos boletos por un duro. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.